Carlos Alberto García Moreno. Nace en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Conocido por su nombre artístico Charlie García, es un cantautor, vocalista, multiinstrumentista y productor, considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoamericana. Siendo un adolescente, García fue uno de los fundadores de Sui Generis, una banda de rock del final de los 60, donde publicarían tres exitosos álbumes de estudios cuyas canciones se transformaron en himnos para generaciones de argentinos. Luego de la separación del grupo, en 1975, García tocaría en el único álbum del grupo Por Sui Gieco, junto a Nito Mestre y otros músicos ya consagrados como León Gieco, y su pareja entonces, María Rosa Llorio y Raúl Porchetto. De ahí vamos a escuchar este tema, Música del Alma. Música. Música del Alma es el primer álbum en vivo de la etapa solista del músico argentino Charly García. El disco fue registrado en noviembre de 1977, en un recital llamado El Festival del Amor. En el mismo participaron junto a Charly diferentes artistas, como David Lebón y el grupo acústico Por Sui Gieco, y su propia banda de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros. Durante algunos temas se dio una reunión de Sui Generis como dúo, quedando registradas en el álbum dos de sus canciones, Gaby y Bienvenidos al Tren, pero se dejó afuera la reunión de Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. Algunos temas fueron regrabados en los estudios ION. En este álbum se da el primer lanzamiento de García como solista. En estos años era una etapa negra para Argentina, la dictadura militar, una de las horas más tenebrosas de la historia argentina reciente. En el Festival del Amor, mucho tiempo después, advertimos la paradoja de Charly García cantando al amor. A continuación, Desarma y Sangra, del grupo Serú Girán, siempre de Charly García. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Desarma y Sangra es una canción de Charly García, publicada en el álbum bicicleta interpretada por Serú Girán. Serú Girán estuvo integrado por Charlie García, David Lebón y el baterista Oscar Moro y el bajista Pedro Aznar. Los tres primeros músicos ya eran famosos por sus respectivos grupos musicales anteriores. Es considerado como uno de los mejores conjuntos del país de su época por su calidad en lo musical, conceptual y escenográfico. Durante su primera etapa de Serú Girán, se consolidó como un supergrupo en la historia de la música popular argentina y fue la primera en alcanzar la popularidad en forma sostenida, con récord de venta y espectadores, convirtiéndose en himnos para las generaciones de esta época. A continuación, ¿Cómo me gustaría ser negro?, también de Charly García. ¿Cómo me gustaría ser negro? Un tema que estaba inédito en la discografía oficial de Charlie, pero fue grabado en 1983 y posteriormente, algo perdido en su catálogo, que acostumbraba a cantar en vivo. Condensa el sonido progresivo de la época con bases graves y cambiantes y teclados que se disparan al cielo como haces de luz, mientras García suelta un texto con ironía filosa durante el último suspiro del gobierno militar. ¿Cómo me gustaría ser un ciudadano de primera amparado por una constitución? A continuación, también de Charly García, Eiti Leda. Música. luchando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana, ni que me dé la inyección a tiempo antes que se me pudra el corazón, ni caliente estos huesos fríos. Es un juego normal, o me mates este mediodía, nena. La ciudad se nos mea de risas. Nena, Eiti Leda, es un tema escrito por Charly García cuando tenía 17 años. La cantó con dos bandas de las que formó parte, Sui Generis y Serú Girán. Sin embargo, tomó popularidad con esta última, cuya versión finaliza en un registro que no se encuentra en la versión original. Se ubicó como una de las mejores canciones del rock nacional. Se presentó por primera vez en el último recital de Sui Generis. Iba a ser parte del próximo disco de esa banda, pero finalmente no se grabó. Recién fue grabada en el año 1978 con la banda de Charly, Serú Girán, y formó parte del primer disco de la banda del mismo nombre. En el año 2005, Fabiana Cantilo lanza su disco solista Inconsciente Colectivo, donde la integra. A continuación, Viernes 3 AM, también de Charly García. Seguí prestando oreja. Seguí escuchando MHLH Radio Streaming. Rock, rock, rock. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar. Es una canción de Serugirán, también compuesta por Charly García, incluida en el álbum La Grasa de las Capitales de 1979. Tiene un nostálgico clima porteño, subrayado por los coros y el piano, y es una de las canciones más celebradas de la banda. Fue censurada por la dictadura militar, ya que la letra hablaba de una persona que se prepara para suicidarse. Charly García reinterpretó esta canción en muchos recitales. El trío brasileño Paralamas la incluye también en uno de sus álbumes, cantado en portugués. Luis Alberto Spinetta, a la pregunta de cuáles temas de Charly le hubiera gustado escribir, nombró varios. De pronto hizo una pausa y mencionó con gran admiración Viernes 3 AM. El periodista repreguntó: ¿te hubiera gustado escribir este tema? Y Spinetta contestó: no solo a mí, a Lennon y a McCartney le hubiera gustado escribirlo. A continuación, otro tema de Charly García, Los Dinosaurios. Desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Dinosaurios, compuesta e interpretada por el músico argentino Charly García, incluida en su segundo álbum como solista, el clásico Clics Modernos, lanzado en 1983. Debido a su letra, no solo es un homenaje a los miles de personas detenidas y desaparecidas, sino a toda la población que se encontraba sufriendo la última dictadura militar que gobernó la Argentina. La canción fue estrenada en vivo en 1982 en el Estadio Ferrocarril Oeste durante la presentación de Yendo de la Cama al Living. El mismo Charlie la considera una de sus canciones favoritas de su discografía. García contó años más tarde sobre su vida en el proceso de reorganización nacional, eufemismo por la dictadura, y la influencia de sus canciones. Milagrosamente no me llevaron preso ni me torturaron. Me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo, que me llevaban frecuentemente a comisarías, por ejemplo, para pedirme explicaciones sobre las letras de las canciones. En otra declaración afirmó: en aquella época, la música fue para mí una forma de seguir viviendo. Un sueño en medio de la pesadilla que era la realidad. A continuación, Seminari, también de Charly García. Quiero vivir, quiero vivir. interpretada por María Rosa Llorio, es una canción de la banda argentina Serú Girán, escrita por Charly García. Publicada como sencillo en 1978, considerada una de las mejores canciones de rock argentino, elegida como la mejor canción de ese año. Ha sido interpretada en la mayoría de los recitales de la banda, apareciendo en discos como No llores por mí, Argentina, y luego en Yo no quiero volverme tan loco, en el año 2000. El primer nombre que tuvo la canción, con la melodía de una ópera que García compuso en la secundaria, fue La calle de la sensación. Sin embargo, al igual que ocurrió con Ay Tileda, que se llamaba Nena, se llamó así para adaptarse al lenguaje inventado por García y por Lebón. A continuación, también de Charly García, Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Inconsciente Colectivo es una canción grabada por primera vez en 1982. Mucho podemos hablar de ella. Aquí tiene una historia varias personas, como José Luis D'Amato o como Kenko, que hoy me crucé en el pueblo con él. La misma se ha vuelto un clásico y ha sido reversionada por numerosos artistas como Mercedes Sosa. Fue estrenada en el Luna Park en un recital de Serú Girán. Cuando Serú tocaba, García presentó la canción diciendo: bueno, ahora voy a hacer un tema que me piden mucho y que lo voy a tocar, lo que indicaría que ya tenía cierto grado de popularidad. Aparece en el álbum Yo no quiero volverme tan loco y cantada en un tono entero más alto que la versión original. El tema adquiere especial notoriedad al ser cantado por la cantante Mercedes Sosa como cierre de un recital de presentación de su álbum en 1982, en un acontecimiento histórico por su significado político y cultural. Al año siguiente, Mercedes Sosa la incluyó en su álbum de 1983, con la idea de romper el prejuicio entre el rock argentino y el folclore, otorgándole además a la letra un significado como metáfora de la nueva etapa democrática que comenzaba a anticiparse luego del colapso de la última dictadura cívico-militar. A continuación, otro tema de Charly García, Cinema Verité. Antiguos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para Gente, es el séptimo tema del álbum Peperina de Serú Girán. A continuación, otro tema de Charly García, Ahí te vi entre las luces. Yeah. muchas ocasiones la música ha sido un reflejo de la sociedad. Aquí estamos para intentar ver ese reflejo, ver esa resonancia en nosotros. Música del Alma es un programa que va a estar todas las semanas recordando a alguno de nuestros grandes músicos. En este caso, Charlie García, que resulta inagotable. Este tema, especialmente de La Máquina de Hacer Pájaros, aparece en los años 70, en momentos muy complicados para Argentina y para Latinoamérica. En un paralelo, Charlie García decía que ellos eran los Yes del subdesarrollo, refiriéndose a la banda británica. Charlie García está cumpliendo 70 años, creo, y es una referencia para toda América. Si uno recorre las generaciones anteriores, podemos entender la importancia de su música. Como diría León Gieco, somos Alieris de Charlie. A continuación vamos a escuchar también de La Máquina de Hacer Pájaros y por Charlie García, Por Probar el Vino y el Agua Salada. La Máquina de Hacer Pájaros, integrada por Charlie García, Oscar Moro, Carlos Cutaya, Gustavo Basterrica y José Luis Fernández. Tras la disolución de Sui Generis, Charly García emprendió este proyecto introduciendo la novedad de dos tecladistas. Y en esta banda, como dijo Charly, se reconocen fuertes influencias de Yes, Genesis, Pink Floyd y varios más. Tuvo una escasa aceptación del público durante la época de su actividad y no fue hasta años después que alcanzó un verdadero reconocimiento. A continuación, también de Charly García, Tu alma te mira hoy. Tu alma te mira hoy de Porcio y Gieco, formado por Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco, María Rosa Llorio y Charly García. El grupo hizo solo 3 conciertos y después cada uno siguió su camino. Para terminar, escuchamos también de Charly García, Funky, y un saludo para todos. Hoy escuchamos Música del Alma, Desarma y Sangra, Cómo me gustaría ser negro, Eitileda, Viernes 3 AM, Los Dinosaurios, Seminare, Inconsciente Colectivo, Cinema Verité, Ate Bien, Tren las Luces, por probar el vino y el agua salada. Tu alma te mira hoy. Y la última que les decía, Funky a continuación. Todos temas de Charly García. We'll be right back. tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Sol inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada en camas muy agitadas. Hola, después de 8 años en el aire, de un programa donde la música contaba historias, se produjo un crack, clic en el diminuto cerebro del Dr. Orejas, que una mañana se despertó y dijo, ¡basta! Hay que renovarse, ponerse al día, hablar de lo que todos hablan. Hola, ¿qué serie me recomendás? Oh, mirá tal serie. Las series se han convertido en el hábito de estos tiempos streamingueantes. Entonces decidió que a partir de hoy, Orejas al Universo también se convierte en serie. Y esta es nuestra presentación. El Dr.